12. En algún lugar entre Triacastela y Sarria, Lugo. En la actualidad, día 1 de camino. El bosque que los rodeaba era denso, verde y rezumaba humedad. De los troncos cubiertos de musgo se desprendían suaves pelusas que flotaban en el aire a medida que el grupo de peregrinos avanzaba por el sendero de tierra que se abría paso entre la espesura. De cuando en cuando, una flecha amarilla pintada en una piedra les aseguraba a los caminantes que no se habían perdido y que seguían el sendero correcto. Laura caminaba en medio del grupo, cerca del señor Schmidt. Era un alemán cincuentón con un color de piel sonrosado a causa del sol y un ligero sobrepeso, que resoplaba como un búfalo cada vez que tenían que subir un repecho. Sin embargo, aunque era evidente que no estaba acostumbrado a una caminata como aquella, el hombre no perdía su buen humor y se pasaba gran parte del camino señalando con uno de sus dedos gordezuelos todo lo que le llamaba la atención. Había aceptado la presencia de Laura con evidente alivio y parloteaba sin descanso, obligando a la joven a traducir sin cesar su conversación. Era un empresario rico, pero que por lo que había podido entresacar, había empezado desde abajo como simple operario en una fábrica de cervezas. Le acompañaba tan solo una persona, un miembro de su seguridad llamado Leo Stroll, un alemán del norte, grande como un toro, cuyo cuello era tan grueso que resultaba difícil adivinar dónde terminaba. El señor Schmidt había alabado el fino acento de Dresde que tenía Laura, lo que a ella le arrancó una sonrisa incómoda. Lo cierto es que cuanto más hablaba con aquel hombre, más natural y sencillo le resultaba usar el idioma, como alguien que se pone un par de zapatos viejos que le resultan confortables al instante. No se podía decir lo mismo de su propio par de zapatillas, sin embargo. Aquellas horribles botas chillonas le habían empezado a hacer rozaduras a los pocos kilómetros de haber salido de Triacastela, y Laura estaba segura de que esa noche, cuando se descalzase, se encontraría un par de bonitas ampollas en los talones. Aún así, aguantaba la caminata, un poco sorprendida de que no le costase nada mantener el ritmo del grupo. De hecho, le daba la sensación de que podría ir mucho más rápido sin mayor problema. La memoria muscular de sus piernas parecía ir un punto más allá de lo normal. Teniendo en cuenta que había vivido parte del último año tumbada en una cama de hospital en México, no dejaba de ser un misterio más que sumar a todo lo que rodeaba su pasado. «Lo cierto es que llevaba años deseando hacer el camino», parloteaba alegremente Schmidt en aquel instante. «Pero nunca había tenido la ocasión de disfrutar de la experiencia. ¿Sabías que el camino significa algo distinto para cada persona que lo hace?» Laura hizo un gesto ambiguo sin saber muy bien qué contestar. «Por ejemplo, para mi socio Ferreiro», señaló hacia el empresario mexicano que caminaba un par de metros delante de ellos, con la sombra omnipresente de Cepeda, su guardaespaldas, a su lado. «Es algo con un fuerte componente religioso. Es un católico ferviente y cree con rotundidad que este es un trayecto de expiación y agradecimiento a Dios». «¿Y usted?» «Bueno», Schmidt esbozó una sonrisa. «Me he pasado años escuchando cosas sobre el camino, ¿sabes? Sobre la experiencia transformadora que supone para todos los que lo hacen, aunque ni siquiera sean creyentes. Que quienes embarcan en esta aventura, de alguna manera, se sienten distintos cuando llegan a Santiago al final del trayecto. Que te permite conocerte mejor, que relativizas muchas cosas de tu vida. ¿Quién sabe? Quería comprobarlo de primera mano. ¿Qué te ha traído a ti hasta aquí?» La pregunta directa pilló desprevenida a Laura, que se tomó un momento antes de responder. «Lo hago por alguien», dijo al cabo de un rato. «Y para conocerme mejor, supongo». ¡Ja! El hombre le dio una palmada amistosa en la espalda tan fuerte que casi la hizo tropezar. «Lo que yo decía, una experiencia transformadora». «No te imaginas cuánto», murmuró Laura para sí. «Pero para él», señaló a su musculoso guardaespaldas, «seguro que es algo distinto. ¿A qué sí, Leo?» El alemán gruñó e hizo un gesto que podría significar cualquier cosa. Laura hubiese jurado que jamás había visto a nadie tan grande, por lo menos desde que tenía memoria. Allí donde Cepeda, el guardia de corps de Ferreiro, era puro nervio contenido, Stroll tenía montañas de músculos apilados uno sobre otro. «Es un camino», dijo encogiéndose de hombros, «que lleva a una iglesia. No necesito saber más». «¡Oh, venga!», protestó Schmidt girando la cabeza. «Es mucho más que eso. Ya que te he arrastrado hasta aquí, no podemos permitir que no comprendas en qué te has metido. ¿Dónde está Vargas?» «¡Eh, Vargas! Venga aquí un momento. Traduce, Laura. Dile que venga aquí». El larguirucho secretario de Ferreiro, que caminaba unos metros por delante, trotó hacia ellos con el andar desmañado de un espantapájaros sacudido por un vendaval. A cada paso que daba, parecía que el peso de su nariz haría naufragar su cabeza hacia adelante, enterrándola en el sendero como un espolón. «¿Qué se le ofrece, señor Schmidt?», jadeó con su cantarín acento mexicano. «Necesito que le explique a mi buen Leo en qué consiste el Camino de Santiago». Schmidt se atropellaba al hablar y Laura traducía sobre sus palabras. «¿De dónde sale esta tradición? ¿Qué significa? Vamos, un poco de todo». «Venga, hombre, estoy seguro de que usted lo tiene todo en esa cabezota privilegiada». Vargas sonrió inseguro ante aquel extraño halago, pero accedió igualmente. «Es una historia fascinante», comenzó a explicar, «que arranca en el siglo IX. Según la tradición cristiana, Santiago el Mayor fue uno de los principales apóstoles de Cristo y el primero en morir martirizado en Judea, allá por el año 40 de nuestra era. El caso es que a lo largo de varios años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Santiago estuvo por España predicando y convirtiendo a nuevos creyentes a la fe, y por eso, cuando murió decapitado, sus discípulos, los 7 varones, lo trasladaron hasta Galicia para enterrar sus restos». «Es un viaje muy largo». Stroll no sonaba muy convencido. «¿Cómo lo trajeron?» «Según la tradición, en barco», contestó Vargas. «Y ese barco acabó encallado en la orilla y convertido en piedra en un lugar llamado Muxía, no muy lejos de aquí». «En piedra, claro», masculló Leo Stroll con media sonrisa burlona. «Yo solo cuento lo que dice la historia». Vargas se encogió de hombros. «El caso es que durante muchos siglos, la ubicación de la tumba del apóstol Santiago el Mayor fue un absoluto misterio. Algo devorado por la oscuridad de los siglos inmediatamente posteriores a las invasiones bárbaras de los pueblos alemanes, sin querer ofender, por supuesto». Laura tuvo que contener la risa al traducir la última frase y ver la cara avinagrada de Stroll. «Pero en torno al año 820 sucedió algo increíble», continuó el mexicano como si tal cosa. «Un tal Payo, un ermitaño de Solovio que vivía en un bosque solitario por donde hoy están las calles de Santiago de Compostela, afirmó que había visto unas extrañas luces flotando sobre unas ruinas que se alzaban en un montículo abandonado. Cuando excavaron en aquel lugar, encontraron una vieja tumba en la que estaba el esqueleto de un hombre decapitado». «¿Y llegaron a la conclusión de que esos restos eran los del apóstol Santiago?» Stroll le miró como si no estuviese seguro de si se estaba burlando de él. «Al parecer, todo concordaba». Vargas dio un traspié al tropezar con una raíz oculta bajo las hojas del sendero y por un instante se interrumpió. «La fecha de la tumba, ciertos indicios que había en ella y en otras dos próximas, de sus discípulos Teodoro y Atanasio. Fuera como fuese, decidieron construir una iglesia sobre el lugar». «Pero eso no explica lo de la peregrinación, lo del camino», protestó Stroll, que sin embargo ya parecía genuinamente interesado en la historia. «Surgió de forma espontánea a inicios del año 900. Al principio, tan solo se trataba de peregrinos de las zonas cercanas, pero pronto su fama se fue extendiendo por toda Europa. Para el siglo XII, cuando la pequeña iglesia primitiva ya estaba siendo sustituida por una enorme catedral medieval, el Camino de Santiago era una de las 3 peregrinaciones que todo cristiano podía hacer para conseguir el perdón de todos sus pecados. Ya veo, murmuró el guardaespaldas. ¿Cuáles eran las otras? Una a Roma y la otra a Jerusalén. Vargas sonrió socarrón. Para la mentalidad de la época, Roma era demasiado lujosa y no casaba con la concepción de pobreza de entonces, y Jerusalén era un viaje demasiado largo y arriesgado, así que Santiago parecía una alternativa más que interesante. Además, era un pueblecito perdido en lo que entonces se consideraba el fin del mundo, así que no molestaba especialmente a nadie. Con el paso de los años, la importancia del Camino de Santiago se fue extendiendo por toda Europa. Supongo que viajar en esa época no era lo mismo que ahora. Stroll echó una mirada cautelosa al bosque que los rodeaba, como si temiese que en cualquier momento apareciese una banda de salteadores de caminos armados con espadas y garrotes. —¡Seguro que no! —rió Vargas. —Por eso se organizó un sistema de posadas, el primer libro de viajes de la historia, el Códice Calixtino. E incluso algunas órdenes de caballería tenían la misión de proteger a los viajeros. ¿Y de dónde eran esos viajeros? ¡De todas partes! Emocionado, Vargas abrió los brazos de forma teatral y Laura esquivó una de sus manos por un pelo. ¡De Alemania, de Suecia, Francia, Italia, Inglaterra! ¡De todo el mundo conocido por entonces! ¡Traten de imaginarlo por un segundo! Cientos de peregrinos en plena Edad Media, emprendiendo un peligroso viaje de miles de kilómetros hasta una catedral perdida en el confín de Europa. ¿No es fascinante? Cierto. Stroll, que parecía estar barruntando algo, se rascó la cabeza. No me acabo de creer lo de las luces, la barca de piedra y todo eso, pero... Está claro que toda esa gente sí que lo creía fervientemente. ¡Es la magia de Galicia! Intervino Ferreiro, que se había acercado a ellos al oír la conversación y parecía alborozado. ¡Mis raíces están aquí! Crecí escuchando de boca de mi abuelo todas las leyendas de esta tierra. Si en algún lugar puede pasar algo tan especial como que aparezcan unas luces sobre un enterramiento para marcar el lugar, es Galicia, sin duda. Lo cierto era, pensaba Laura, que lo que decía Ferreiro tenía todo el sentido mientras estaban allí, en un camino que cruzaba un bosque de robles centenarios. La luz que se filtraba tamizada a través de las copas de los árboles bañaba a todos en un claroscuro de sombras que invitaba a imaginarse cosas. En cualquier instante, podía aparecer de entre la maleza cualquiera de esas figuras que solo estaban en los libros de cuentos infantiles, pero que en Galicia parecían reales. ¿Y qué pasó con las peregrinaciones, con el camino? Bueno, tuvieron una serie de altibajos a lo largo de la historia, como es natural, pero nunca dejaron de llegar visitantes que se animaban a embarcarse en esta aventura. Levantó un dedo en una imagen que a Laura le trajo el borroso recuerdo de un profesor. El año pasado llegaron a Santiago cientos de miles de peregrinos de todo el mundo. Cerca de 1 millón, probablemente. ¿Se dan cuenta de lo que significa? Desde luego, es mucha gente, concedió Stroll dubitativo. No todos hacen el mismo camino, añadió Vargas. Algunos vienen andando desde lugares tan alejados de aquí como Alemania, a pie, en bicicleta o a caballo. Otros solo hacen la parte española del camino desde los Pirineos, y unos cuantos, como nosotros, solo las etapas finales que cruzan Galicia. Y además hay otros caminos, incluso uno naval que viene desde Inglaterra. ¿Se lo pueden imaginar? Ferreiro, el poderoso empresario mexicano, parecía compartir el mismo entusiasmo que su secretario, porque cloqueó de satisfacción. Laura tuvo que admitir que, tal y como lo contaban, el camino resultaba una aventura muy tentadora. Empezaba a entender por qué motivo tanta gente se animaba a emprender una ruta como aquella, pese a todas las dificultades. Pero hay algo que no entiendo. Stroll no iba a dar su brazo a torcer con facilidad. Acepto que el camino se haya convertido en una tradición que arrastra a millones de personas de todo el mundo. Pero lo de los restos del apóstol no me lo acabo de creer. ¿Qué pruebas sólidas hay, aparte de las leyendas, que aseguren que esos restos son auténticos? Laura tradujo sus palabras procurando que no se notase su ansiedad. Aquel era un tema que le interesaba sobremanera. Todo lo relacionado con los huesos era algo que necesitaba saber desesperadamente si quería tener alguna oportunidad. —Esa es muy buena pregunta. Vargas se pasó la mano por su pelo ralo intentando colocar los escasos mechones en su sitio. —Lo cierto es que hay toda una historia alrededor de los huesos. Todo empezó cuando... ¡Eh! ¡Venid a ver esto! El grito alborozado de uno de los miembros del grupo interrumpió el relato del secretario y todos miraron hacia las voces para desconsuelo de Laura. El bosque se había abierto de golpe para dar paso a una estampa maravillosa. Entre prados de un verde más intenso de lo que se podría uno imaginar y altos castaños desprovistos de hojas, el río Sarria serpenteaba por la parte baja de un valle. Frente a ellos, la estructura de un viejo puente medieval de piedra cruzaba las aguas sobre 5 arcos que debían de tener muchos siglos de antigüedad, más de los que Laura podía calcular. Ferreiro y Schmidt aprovecharon para posar en mitad del puente ante la cámara que Vargas había sacado de su mochila. Mientras tanto, el resto del grupo vagaba por los alrededores, disfrutando de aquel paisaje tan bucólico al que solo le faltaba una banda sonora para ser el escenario perfecto de una película. Laura se sentó en el pretil del puente y dio un descanso a sus pies doloridos. Cuando se descalzó la bota derecha, contuvo un reniego. La rozadura del talón ya tenía un aspecto feo y amenazaba con convertirse en una bocha a los pocos kilómetros. Aquellas condenadas botas, además de feas, eran demasiado duras y con el talón muy alto, totalmente inadecuadas para una ruta como aquella. Acababa de comprender el motivo que había llevado a su dueña original a abandonarlas en aquel albergue, pero no podía hacer nada al respecto. Una sombra se proyectó sobre ella, y cuando levantó la cabeza vio la mirada penetrante de Fernando Cepeda, el jefe de seguridad de Ferreiro, clavada en ella. «Eso tiene muy mala pinta», musitó él mientras se arrodillaba a su lado. «¿Me permite?» Laura asintió sin saber muy bien por qué. Cepeda le examinó el pie con aire experto. «Por ahora solo tiene una rozadura, pero en pocos kilómetros aparecerá una ampolla así de grande». Separó los dedos un par de centímetros. «Y con el paso de los días, la ampolla se transformará en una llaga. La llaga le dolerá como el infierno y no podrá caminar». «Ya lo sospechaba», asintió Laura desalentada. «Quizás si me pongo un par de calcetines extra». «Eso solo retrasará las cosas, pero no lo evitará». Cepeda negó con la cabeza y abrió su mochila para rebuscar algo en su interior hasta sacar un botiquín. «Será mejor que lo tratemos ahora que aún estamos a tiempo». Con mano hábil, le bañó la rozadura con un spray helado que le hizo dar un respingo. «Esto debería bastar», dijo mientras le masajeaba el pie para que la piel lo absorbiera. «De todos modos, si nota que le vuelve a molestar, avise a la doctora Gramola para que no vaya a mayores». Laura carraspeó y retiró el pie de entre las manos del hombre. Murmuró un agradecimiento apresurado y se volvió a colocar la bota, deseando no llevar unos calcetines gruesos y sudados. Aquel momento inesperado de intimidad había traído a Carlos a su mente con tanta fuerza que se sintió anegada por la urgencia una vez más. Lo echaba desesperadamente de menos, y hubiese cambiado cualquier cosa, incluso la posibilidad de no recordar jamás su pasado, a cambio de que él estuviese allí en aquel momento masajeando sus pies en vez de aquel mexicano. «Hay algo que no ha dejado de darme vueltas en la cabeza a lo largo de todos estos kilómetros», murmuró él casi como si hablase para sí. «Está claro que tiene una excelente forma física y que está acostumbrada a caminatas como esta. Se nota en su manera de andar y cargar la mochila. Tiene toda la pinta de una veterana que ha hecho más de una vez una ruta de este estilo. Pero... ¿Pero qué? Que sin embargo parece que su equipo lo ha escogido un ciego entre los descartes de un basurero», añadió clavando de nuevo su mirada profunda en ella. «No hay nada que encaje. Las botas le quedan pequeñas, lleva un bastón que es perfecto para alguien 20 centímetros más alto que usted, la camiseta térmica es de hombre y esa mochila sigue de una pieza de milagro, entre otras cosas. ¿Me lo puede explicar? Laura contuvo la respiración luchando por mantener una expresión pétrea. Mi hermana, dijo con una sonrisa, casi sin pensar. ¿Su hermana? Empezó el camino hace un par de años, pero no pudo terminarlo por una torcedura de tobillo, mintió con aplomo. Le pedí que me dejase el material que guardaba en su trastero antes de salir. Tenemos una relación muy estrecha y creímos que era la manera perfecta para que ella, de alguna forma, terminase el camino que no pudo concluir en su día. Fernando Cepeda la observó durante unos segundos interminables. Laura tuvo la sensación de estar bajo un escáner que atravesaba hasta la última célula de su cuerpo. Finalmente, él hizo una mueca mientras asentía con la cabeza. Debería haber comprado cosas que se ajustasen a su talla, replicó al fin. Es una caminata muy larga. Tiene toda la razón, rió ella con ligereza, intentando que el tono fuese aliviado, pero no mucho. Debería haberlo pensado antes. ¡Qué tonta he sido! Fue el turno de Cepeda de reír por lo bajo. Me parece que es usted muchas cosas, Laura Portela, pero tonta no es la palabra que me viene a la mente. Laura estaba a punto de preguntarle a qué se refería, pero justo en aquel instante, desde la cabeza del grupo, alguien dio la orden de marchar. Al levantar la mirada, vio que Schmidt le hacía gestos para que se acercase a él. Creo que la necesitan, señaló Cepeda. Ya hablaremos luego. Por toda respuesta, ella asintió y se alejó al trote para reunirse con Schmidt, con la inquietante sensación de que el mexicano sospechaba algo. El resto de la jornada avanzó a muy buen ritmo, entre paisajes de un verdor asombroso, aldeas que parecían ancladas en otro siglo y los ocasionales rebaños de vacas que los miraban con expresión vacía desde los prados, como si se preguntasen qué demonios hacía aquel grupo de humanos atravesando su valle. La emoción que habían vivido en el puente quedó en nada cuando, al culminar una colina, descubrieron la enorme mole pétrea de un viejo monasterio medieval en el fondo de una vaguada. Laura no pudo contener un suspiro de emoción al verlo. Si no se equivocaba, aquel tenía que ser el monasterio de Samos, un complejo benedictino que llevaba allí casi 15 siglos viendo pasar a los visitantes. Las pequeñas ventanas verdes que salpicaban su fachada barroca de piedra gris se reflejaban en las aguas del riachuelo bordeado de árboles que cruzaba justo frente a la puerta. El techo, de pesadas lajas de pizarra negra, dotaba al conjunto de un aspecto sobrio y contenido, transmitiendo una sensación de paz y de que aquel era un lugar donde los hombres y Dios podían hablar con tranquilidad. El grupo cruzó el puentecito que atravesaba el río y se internó en el corazón del monasterio sin que nadie se lo impidiese. Laura se dio cuenta de que viajar con Ferreiro y su tropa era toda una garantía de que siempre encontrarían las puertas abiertas. Sin duda, Vargas se había ocupado meses atrás de planificar la visita hasta el último detalle. ¿Vamos a quedarnos a dormir aquí? Preguntó señalando la elegante hospedería que se abría en uno de los laterales del complejo. Vargas negó con la cabeza. Ya me gustaría, suspiró. Este es uno de los alojamientos más decentes que nos encontraremos por el camino. Pero el señor Ferreiro cree que es demasiado lujoso y que no encaja con el espíritu de su viaje. Demasiado lujoso. ¿Te lo puedes creer? Él, que siempre se aloja en los mejores hoteles del mundo. No, dormiremos en Sarria esta noche, en algún alojamiento para peregrinos normal y corriente. Tampoco será para tanto, Vargas. Laura le dedicó una sonrisa amistosa. Solo necesitamos una cama limpia, una ducha decente y una buena cena. Vargas refunfuñó no muy convencido, pero su enfado se disipó por completo al entrar en el enorme claustro del monasterio. Un coro de asombro contenido recorrió el grupo. Las arcadas de medio punto se entrecruzaban en el techo dibujando elegantes líneas pétreas y el sol se colaba por los vanos hasta delinear caprichosos charcos de luz en el suelo de losas de granito. Pero lo mejor era el jardín que se abría en el interior. un damero de verdes retazos de césped salpicados por árboles aquí y allá. Justo en medio, una gran estatua de piedra de un anciano con hábitos de monje miraba con gravedad hacia los árboles que se adivinaban sobre los techos de piedra, solo perturbado por las cagadas de pájaro que festoneaban su cabeza tonsurada, lo que le daba un aspecto ligeramente desdichado. Al fondo del jardín del claustro, alguien había dispuesto un conjunto de mesas cubiertas por manteles de lino blanco que casi se vencían bajo el peso de fuentes de comida, botellas, un par de jamones, vasos y enormes hogazas de pan gallego. Detrás de ella, un puñado de camareros con uniforme impoluto esperaban al grupo, listos para atenderlos. —¡Vargas! —murmuró Ferreiro, que sonaba enfadado. —Cuando planificamos el viaje, te pedí que encargases algo de comer a mitad de esta etapa, pero no recuerdo haberte dicho nada de un catering. No es un cóctel de sociedad, somos peregrinos. —Sí, señor Ferreiro. El mexicano asintió con tanta fuerza que Laura temió seriamente que la cabeza saliese despedida del cuello. —Por supuesto, señor. Mis más sinceras disculpas, señor Ferreiro. Sin duda ha habido alguna confusión y es tan solo por mi culpa. Pero ya que toda esa comida está aquí, sería una pena que no lo aprovechásemos, ¿verdad? Todos están cansados y hambrientos y aún nos queda una buena parte de camino hasta Sarria. —Una confusión, claro. Ferreiro fulminó a Vargas con la mirada, pero al final se le escapó una risita. —Me imagino que nos encontraremos alguna que otra confusión en lo que queda de camino. ¿Verdad, viejo amigo? Por toda respuesta, Vargas encogió ligeramente de hombros, y cuando Ferreiro no les prestaba atención, le dedicó un guiño travieso a Laura. Ella rió divertida. Estaba claro que Vargas llevaba tanto tiempo al servicio de Ferreiro que se permitía tomarse ciertas libertades anticipándose a las necesidades del grupo. Aún con su aspecto estrafalario, estaba claro que el hombre era un organizador de primera. La empanada de maíz rellena de zamburiñas y la carne o caldeiro eran solo algunas de las delicias que les sirvieron. Laura se descubrió devorando a dos carrillos en una esquina de la mesa, siempre cerca del señor Schmidt, al que le brillaban los ojos de gozo con cada nueva vianda. Sorprendida, cayó en la cuenta de que era la primera comida en condiciones que tomaba desde la aciaga noche en la que Carlos había desaparecido y había comenzado su particular pesadilla. Cuando estuvo a Ita, se apoyó en las barras de un andamio que se levantaba a unos metros de las mesas. Estaban llevando a cabo algún tipo de trabajo de mantenimiento en las arcadas superiores del claustro y bajo uno de los arcos próximos se acumulaban sacos de material, herramientas y plásticos. Contempló a su peculiar grupo mientras terminaban la comida. Era una tropa heterogénea y singular, pero se había sentido acogida desde el primer momento, con una gama de matices humanos que le procuraban un profundo bienestar. No sentía una paz así desde... Frunció el ceño. No podía recordarlo. Por su cabeza cruzó la molesta idea de que durante toda su recuperación, Carlos había sido su único asidero emocional, la única persona que le hacía compañía de verdad. Por supuesto, habían estado las enfermeras del hospital y otros médicos, pero eran tan solo caras intercambiables que habían pasado con una sonrisa, nada más. Sorprendida, se preguntó por qué no se había relacionado con más gente en el último medio año. La enorme laguna de su memoria había abierto un agujero tan gigantesco en su seguridad y autoestima que se había aferrado a Carlos sin mirar hacia los lados. Se había transformado en el centro de su vida de una manera obsesiva, envuelta en su cariño, sin pensar que había más colores fuera de su zona de confort. ¿Y en su vida anterior? Se preguntó. ¿Antes del atentado en México, había tenido amigos? ¿Era una persona sociable o una solitaria? ¿Le gustaba viajar, salir de fiesta, volver a casa con los zapatos en la mano después de una noche de baile o...? Por el contrario, era un ratón de biblioteca que disfrutaba del silencio y un buen libro por toda compañía. No saber algo tan esencial la colmaba de frustración. Sacudió la cabeza confusa. Eran demasiadas preguntas que responder y tenía un arsenal de respuestas muy parco. En la otra esquina de la mesa, el señor Ferreiro charlaba amigablemente con el abad de Samos, un hombre mayor y chupado con gafas de pasta que le comían el rostro y aspecto apacible. Por lo que había podido escuchar, Ferreiro y él se habían pasado un buen rato charlando sobre el monasterio y sus necesidades más urgentes. Por la cara de satisfacción del abad, Laura sospechó que Ferreiro le había prometido una generosa donación. Sin duda, en pocos meses habría más andamios como aquel salpicando el milenario convento. ¡Laura!, gritó Schmidt en aquel instante mientras agitaba la mano en el aire. ¡Ven aquí, por favor! Laura caminó hasta el alemán, que tenía las mejillas ligeramente coloradas por el untuoso vino albariño que había regado la comida. Era un buen tipo, sin duda, pero absorbente en grado extremo. ¿Cómo sería ella?, se corrigió, si solo pudiese usar a un intérprete para hablar con el resto. ¿Qué sucede, señor Schmidt? Quiero darte las gracias por el trabajo tan excelente que haces. Sé que en ocasiones puedo ser muy intenso. Una sonrisa pícara bailó en sus labios. Parecía que le había leído la mente, pensó Laura. Pero intentaré dejarte el espacio que también necesitas. Al fin y al cabo, el camino es un viaje de autoconocimiento, ¿no es cierto? Es genial viajar con usted, replicó ella. Y me gusta darle conversación. ¡Ah! ¡Los jóvenes! Su risa sonó redonda y grave. Adoro esa actitud tan positiva. Ojalá todos fuesen como tú, Laura. Ella sonrió complacida por el cumplido. Celebremos la buena marcha de nuestra compañía, dijo Schmidt. Pero brindemos con algo más fuerte que este vino blanco que nos han regalado nuestros anfitriones. Stroll, ¿dónde he dejado mi mochila? El guardia de corps de Schmidt levantó la enorme mochila con un brazo, como si no pesase más que una toalla mojada. Schmidt abrió uno de los bolsillos laterales y rebuscó dentro hasta sacar una botella. Crecí en la antigua Alemania del Este, ¿sabes?, dijo mientras sujetaba la botella. Había una base del Ejército Rojo a pocos kilómetros de mi casa. Cuando cayó el muro de Berlín y volvieron a su casa, dejaron atrás bastante alivio, unos cuantos corazones rotos, mucha chatarra inservible y un gusto local por el vodka. Por eso me he traído una botella en mi... ¿Estás bien, Laura? ¿Qué te pasa? Estaba mortalmente pálida, con la mirada fija en la botella de Stolichnaya que Schmidt sostenía en la mano. Y durante un segundo casi pudo sentir el estallido cegador que se produjo en su cabeza. Una serie de imágenes, parecidas a fogonazos brillantes, bailaron delante de sus ojos como en un caleidoscopio enloquecido. Un patio cubierto de nieve. Una cocina. El olor a borscht burbujeando en las cazuelas. El ruido de una botella igual que esa al partirse en mil pedazos a sus pies dentro de una despensa. Una pistola. Laura boqueó y se dobló por la mitad. Por más que lo intentaba, el aire no llegaba a sus pulmones y sentía que se ahogaba. Todo el claustro empezó a dar vueltas a su alrededor y motitas brillantes ardieron en sus pupilas como pavesas. Retrocedió un par de pasos de manera involuntaria. Necesitaba sentarse. Necesitaba... ¡Cuidado! El aviso, en forma de rugido, llegó a sus oídos embotados casi al mismo tiempo que percibía un sonido rasposo y chirriante a varios metros de altura sobre ella. Laura se irguió desorientada y en ese momento Cepeda la embistió con la fuerza de un tren de mercancías. Ambos salieron volando por el aire un segundo antes de que una cascada de losas de pizarra se estrellase contra el suelo justo en el lugar en el que ella había estado. El ruido fue atronador, semejante al de un camión de grava al descargar su carga. Una nube de polvo los aisló de inmediato y por un instante Laura se quedó ciega en medio del caos. Lo único que podía percibir eran los gritos de pánico del resto del grupo y el olor masculino y ligeramente picante de Cepeda que la mantenía envuelta en un abrazo osuno. Poco a poco, el silencio se adueñó de nuevo del claustro mientras la nube de polvo se iba aposentando. Cuando Laura consiguió incorporarse, todavía mareada, no pudo dar crédito a lo que veía. Una sección entera del tejado, la que estaba justo al lado del andamio, se había desplomado sobre el patio del claustro. La techumbre mostraba un desgarrón de varios metros que dejaba a la vista unas vigas de roble de color tabaco y cubiertas de telarañas. En el patio, el caos era total. Una parte de las lajas de pizarra había caído sobre el extremo de una mesa, de tal forma que la había convertido en una catapulta imprevista que había lanzado platos, vasos y restos de comida a varios metros de distancia. Por fortuna, nadie parecía herido de consideración, aparte de un camarero al que una esquirla de pizarra afilada como una navaja le había cortado la frente. Un compañero le sostenía un paño que se teñía de rojo sobre la herida, mientras murmuraba: «Tranquilo, Luis, tranquilo». El abad estaba demudado y se santiguaba. Y Ferreiro, que en un primer momento se había quedado en shock, como todos los demás, parecía encenderse como una fragua por la furia. «¿Qué pinche mierda ha pasado?». Las venas de su cuello se hinchaban mientras ladraba órdenes con el tono de quien está acostumbrado a que le obedezcan. «¡Aléjense de ese tejado! ¡Todos al centro del patio! ¡Cepeda! ¡Cepeda!». «Aquí, señor Ferreiro», gritó él todavía sentado junto a Laura. Luego se giró hacia ella con expresión preocupada. «¿Estás bien?». La tuteó por primera vez. Laura asintió impactada. «Quédate aquí y no te acerques al borde del claustro». Cepeda se puso en pie y se sacudió el polvillo de los pantalones. «Podría haber más lajas sueltas ahí arriba». «Gracias», musitó Laura, que de repente abrió mucho los ojos. «Me has salvado la vida». «Es para lo que me pagan, para cuidar del grupo», replicó sin la menor nota de humor en la voz. «Aún así, gracias». «Sí, bueno». Pareció vacilar un segundo y la miró de nuevo con aquellos ojos como pozos de brea. «Ya hablaremos». Cepeda se alejó corriendo hacia su jefe, mientras Laura permanecía sentada sobre uno de los parterres de hierba, todavía temblando de la impresión. Un grupo de obreros y un hombre con casco y camisa, con cercos de sudor, que debía de ser el jefe de la obra de mantenimiento, habían aparecido a la carrera y discutían a gritos junto al andamio. Él los acusaba de ser una pandilla de inútiles integrales y de cargarse el tejado, y los operarios se defendían diciendo que ni siquiera habían llegado a tocar aquella zona. La discusión subió de tono cuando Ferreiro, que parecía a punto de sufrir un infarto, irrumpió en el grupo como un rinoceronte y los amenazó con una lluvia de demandas. Laura dejó de prestar atención al parloteo cuando su mirada se detuvo sobre el montón de lajas destrozadas del patio. Había algo brillante entre ellas, una pieza de metal salpicada de motas marrones. Se acercó hasta los cascotes y sacó aquel objeto. Era una clavija de sujeción, de las que se usan para afianzar las enormes losas de pizarra entre sí y que no se muevan con los temporales de invierno. Aquella clavija medio oxidada tenía pinta de tener muchos años, quizá décadas, pero lo más llamativo no era eso. La clavija no estaba retorcida ni deformada por la caída. En vez de eso, presentaba un corte liso y limpio que la había seccionado por la mitad. Apartó a patadas algunos trozos de teja hasta que encontró otra en el mismo estado. Con una pieza en cada mano, se detuvo estupefacta, incapaz de creer lo que le mostraban sus ojos. Alguien había cerrado aquellas sujeciones para hacer caer la sección del tejado sobre ellos. Sobre ella. Quienquiera que hubiese hecho aquello, no se había limitado a destrozar los pernos, sino que había tenido que darle un empujón para que se desplomasen. No habrían caído de otra forma, no en un día primaveral y sin viento como aquel. Al instante alzó la mirada hacia el tejado mientras un escalofrío le recorría la espalda. Aquello no era bueno. No, no era bueno en absoluto. Porque aquel incidente solo podía significar una cosa, que Arcángel, el misterioso hombre del otro lado del teléfono, ya no la necesitaba para su disparatado plan y había decidido acabar con ella, y con Carlos, con toda seguridad. Laura dejó escapar un gemido. Cuando pensaba que las cosas no se podían complicar más, descubría que el destino aún le guardaba una nueva sorpresa. Una de las complicadas. Una que podía ser mortal.